Bueno, la práctica que he realizado consiste en buscar una imagen a la inversa. Una imagen que yo tengo en mi blog de un cielo azul, la he buscado en TinyAI y en Google Imágenes y me han salido distintos resultados dentro de cada uno, 97 y 730 respectivamente. Después he realizado un presupuesto de 100 euros y he buscado la palabra cielo azul en los tres bancos de imágenes que son Getimage, Corbis Image y AI Photostock. Me han dado diferentes resultados en cada banco y he realizado como un estudio para calcular el precio de las diferentes fotografías en cada banco, de una foto en cada banco de cielo azul, no la misma, sino una en cada banco. Finalmente he elegido como banco que más me ha gustado el Age Photostock, pues el más barato, el sistema para calcular el precio es eficiente, pues hay más opciones. Y algo que he sentido es que me ha costado menos encontrar el cielo azul, o sea, yo he puesto en el buscador cielo azul y me ha costado mucho menos encontrar un cielo azul. En los otros bancos era más difícil debido a que la gente etiqueta en su foto cielo azul, aunque haya a lo mejor el 10% de la fotografía sea cielo. Ahora crearé la entrada en el blog donde juntaré los tres enlaces de las imágenes de cada banco y el audio que estoy grabando ahora mismo.